Natondi olelo mingi mama, nalikambo hoyo yo salinga. Kuzali solo na bonsoni ponyo kolonga ikuye, hoyo nelikambo mama. Na pesa kiyoso senga kie, manamo solo tena la mune. Nasima omoni singa mpasi, lokola de mungu, likambote. Mola moñoso hoyo sabote.